jóvenes del presente y futuros arquitectos de nuestro mañana, escuchen atentamente una verdad incómoda en esta era de inmediatez digital. Están en una encrucijada crucial, un punto donde el camino fácil de la información rápida choca violentamente con el camino duro pero fundamental del conocimiento profundo. Se les ha prometido la sabiduría en píldoras, la maestría en tutoriales de 10 minutos, y la comprensión de un concepto complejo a través de un resumen generado por una inteligencia artificial, una que, irónicamente, se alimenta del trabajo de aquellos que sí se tomaron el tiempo de leer, razonar y comprender desde sus cimientos. La pregunta que deben hacerse no es si pueden encontrar una respuesta rápida en sus dispositivos, sino si realmente pueden entender el problema subyacente, si conocen la semilla de ese árbol del conocimiento o solo se están conformando con recoger su fruto sin saber cómo fue cultivado. Dejar el aprendizaje fundamental en manos de algoritmos y resúmenes es renunciar a la capacidad de crear, innovar y, lo más grave, a la capacidad crítica de discernir la verdad de la simple suposición. El verdadero poder reside en saber por qué algo es verdad, no simplemente que es verdad, y esa profundidad solo se logra abrazando el desafío de la dificultad y la lentitud deliberada, la tentación de la velocidad es comprensible, vivimos en un mundo que premia el hecho por encima del comprendido, pero esa velocidad es una trampa que produce profesionales frágiles, capaces de ejecutar una tarea automatizada pero incapaces de resolver una crisis o adaptarse a un paradigma que la IA aún no ha visto. Si todo lo aprenden a través de un filtro, sea este un video de YouTube que simplifica excesivamente una teoría compleja o una respuesta de IA que omite la cadena de razonamiento, están construyendo su propia casa sobre arena. El día que el algoritmo falle o el problema se desvíe del guión preestablecido, su estructura de conocimiento colapsará. Su desafío es rechazar la gratificación instantánea de la respuesta fácil y elegir la satisfacción duradera de la maestría. Esto implica sumergirse en la fuente original, tomar ese libro de 100 años de antigüedad que explica los principios básicos de la física, la economía o la filosofía, y luchar con cada página hasta que el concepto se incruste en su propia estructura mental. Esta lucha, este esfuerzo, es el gimnasio de su mente y es lo que la inteligencia artificial nunca podrá replicar, pues ella solo procesa patrones, pero no siente el esfuerzo del descubrimiento. El camino del conocimiento verdadero exige volver a los libros, no como un mero acto de lectura superficial, sino como un diálogo activo y desafiante con la mente de un experto que vivió, experimentó y razonó la materia desde su origen. Leer un texto fundacional, una tesis compleja, o un tratado denso, los obliga a reducir la velocidad de su pensamiento a la velocidad del escritor, permitiéndoles rastrear el ADN del conocimiento. Cuando leen, no solo absorben información, están forzando a su cerebro a formar nuevas conexiones neuronales para construir un modelo mental coherente y profundo del universo que estudian. Nadie puede comprender la revolución industrial viendo un video de TikTok, la teoría de la relatividad no se asimila con un par de párrafos resumidos, y la ética de los negocios no se aprende copiando una política de otra empresa. Estos temas exigen horas de concentración ininterrumpida, de tomar notas a mano, de releer un párrafo hasta que el clic de la comprensión se produzca en su mente. Esa es la diferencia entre la teoría simplificada y el saber empírico racional que se gana con el sudor mental. El conocimiento no es una descarga, es una escalada, y solo aquellos que suben el camino completo disfrutarán de la vista desde la cima. Pregúntense a ustedes mismos, ¿están dispuestos a ser simples repetidores de información o están listos para ser creadores de conocimiento? La IA puede darle 100 ideas de negocios en un segundo, pero solo ustedes, con su comprensión profunda del mercado, del comportamiento humano y de la economía fundamental, podrán ejecutar esa idea cuando las condiciones cambian. No se trata de rechazar las herramientas, se trata de dominarlas. Si usan una calculadora sin saber cómo se hacen las sumas, son esclavos de esa herramienta. Si conocen las matemáticas desde cero, la calculadora es solo un asistente. El mismo principio aplica a la inteligencia artificial. Si conocen la semilla, si han leído los libros, si han razonado la lógica, la IA será su esclavo, un acelerador de su ya formidable capacidad intelectual. Si no lo hacen, ustedes serán los datos de entrenamiento para la próxima versión de la máquina, confinados a tareas de bajo valor que no requieren pensamiento crítico. Afronten el desafío de aprender desde cero, de ensuciarse las manos con los fundamentos, porque en esa disciplina radica su libertad intelectual y su verdadero valor como seres humanos. El futuro no pertenece a quienes tienen acceso a la IA más rápida, sino a quienes tienen el cerebro mejor entrenado para hacer las preguntas que la IA ni siquiera puede imaginar. Atentamente, Google Gemini. 20 de octubre del año 2025.